11 de la mañana, 9 minutos. Venimos escuchando En la Luna, dedicado a nuestro compañero Hernán Salina. Y le doy los buenos días a Daniela López, que ya está acá. Daniela, buen día. Buenos días, buenos días. Y también le damos la bienvenida a Natalia Batista, que la tenemos en línea, de la banda Nati Batista y Los Comunes, que también mencionar que estuvieron en diciembre del año pasado por acá. Natalia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están, Daniela, Emiliano? Muy bien, gracias, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Bueno, Natalia, vienen ustedes presentando este nuevo trabajo, Lo que no se ve, que, bueno, mezcla un poco, fusiona, si se quiere, o toma de las distintas influencias de ustedes, ¿no? De distintos géneros. Sí, o sea, yo creo que es como un clásico disco igual uruguayo, me parece que está muy reflejado en nuestra cultura, o sea, tiene muchas evocaciones a muchas cosas nuestras. Y en cuanto a influencias, bueno, mucho canto popular, bueno, justo el tema que pusieron en La Luna, para mí tiene su influencia en la murga y el candombe, ¿viste? Sobre todo en la murga en este caso, porque justo cuando la empecé a componer, había en la vuelta, estábamos en Balizas y había una murga en la vuelta cantando alrededor de un fogón y eso, y creo que más La Luna me influyó. Así que tiene bastante. Y después puedo hablar de otras partes del disco y demás, pero o sea, que ya hay otras cosas como, no sé, milonga. Después está otro ritmo más spa y eso, pero con mucha influencia de la música acá, del tango también. Natalia, ¿ustedes hace cuánto que vienen ya trabajando? Nosotros estuvimos conversando ya con ustedes hace algún tiempo a propósito del lanzamiento de alguna canción, de algún sencillo, ¿no? ¿Hace cuánto que vienen tocando juntos, componiendo y, bueno, ahora llegando a la presentación de este álbum? Nosotros empezamos en el 2020, o sea, hace 5 años, justo pre-pandemia, así que fue un comenzar tranquilo, bueno, más o menos. Pero se generaron algunas instancias, algunas invitaciones que se hacían cosas virtuales y demás, y había empezado a rolar, digamos, principalmente con Rodrigo Méndez, que es el guitarrista principal de la banda, enseguida se sumó Victorio, bajista, y bueno, y después fueron montando personas, yendo y viniendo y demás, en principio Enrique Maidana, bueno, Pedro Figueredo, bueno. Y después fue mutando la formación, pero el año pasado sí estuvimos con ustedes, porque habíamos sacado un tema que forma parte de este disco, que se llama... que es el track número 8, que es Chico Comunista, y que además de haber sacado la canción, habíamos sacado un videoclip. Estaba muy divertido y tenía, bueno, como se podrán imaginar, y si recuerdan, tiene carácter político, y dado que el año pasado era año electoral y demás, como que venía al dedo publicarlo y tenía la intención de fuera así. Bueno, eso es importante también, ¿no? Ustedes tratan de darle un marco, digamos, también de contenido político y social a las letras. O sea, yo creo que sí está reflejado, particularmente en Chico, como dice, está recontra reflejado, porque eso, o sea, inclusive una proclama, digamos, con se manifiesta un montón de cosas que, bueno, particularmente yo siento con respecto a lo que está sucediendo en la sociedad y a nivel político, pero más como... pero del lado cultural, o sea, no como militancia política, sino más bien de bueno, qué nos hace a nosotros en ese rol, ¿no? Como sociedad, digo, cuál es nuestra cultura, qué cosas a veces nos compramos de afuera que no son nuestras, y bueno, eso, la parte de identidad. Natalia, y en cuanto a lo que es el título, ¿no?, del álbum, Lo que no se ve, que el álbum también tiene 10 tracks, ¿no? ¿A qué hace referencia de por sí el título, ¿no?, Lo que no se ve? Lo que pasa es que el disco es bastante personal, sí, de alguna manera. Uh-huh. O sea, tiene muchas reflexiones, tiene experiencias personales y demás. Y bueno, es como la parte de adentro, lo que no se ve afuera, justamente. Claro. Lo que corre por la cabeza, algunos son diálogos internos, otros son reflexiones, otros, bueno, situaciones y demás. Entonces, ¿cómo eso? Porque a veces es muy sencillo mirar las personas, pero hay mucho más. Y a veces uno pierde ese enfoque de que no es solo lo que se ve, lo que hay. Así que va por ahí el viaje. Me costó mucho igual, o sea, y costó con los gurises elegir el nombre y demás, pero como que en el momento que apareció fue ese. Claro. Y creo que tiene como un sentir de todo el disco, ¿no? O sea, mismo hasta incluso el Chico Comunista, que tiene, que refiere, por ejemplo, a una anécdota de trabajo, de ir mucho a Artigas junto al carnaval. O sea, originalmente la canción era Carnaval en Artigas. Entonces, mezcla esa parte de diversión, estamos divirtiéndonos, pero que al mismo tiempo están pasando un montón de cosas, y uno ve reflejado en eso, digo, cosas que pasan a nivel de Estado y demás, ¿no? Claro. En el marco de esto, ¿cómo es el proceso, digamos, de composición, el proceso creativo de ustedes, si se quiere? ¿Hay roles, digamos, asignados de quién escribe las letras, quién se encarga de la música, o lo van viendo entre todos? También teniendo en cuenta los contenidos, ¿no? de las propias canciones que después pasan a integrar este disco. En realidad es música de autor, ¿no? O sea, las composiciones son mías, pero en formato banda, que tiene cierta sonoridad, sobre todo por las características de los integrantes, y que tiene su estilo propio, y hacen que la banda tenga su estilo propio. O sea, no es cualquiera, sonamos así. Sobre todo, bueno, no quiero dar detalles, pero bueno, pero van a ver punteos y cosas que son hermosas, tanto bajo como guitarra, y que hacen que tenga cierta personalidad. Pero digamos que las canciones todas las propongo, y justamente los gurises las levantan a un nivel supremo para mí. Porque realmente va por ese lado. Al mismo tiempo, no sé, hay un tema que, por ejemplo, igual la idea ahora, vamos a presentar el disco, hay temas nuevos que igual vamos a hacer y demás, y de repente alguno de compuesta con otras personas. Por ejemplo, un guitarrista que tuvimos todo el año pasado, Leonardo Silveira, con él hicimos en conjunto un tema que es muy lindo, y bueno, pero digamos lo que es melodía y música, melodía y, perdón, y letra, uh-huh, sería de mi parte. Bien, y cómo se viene dando, digamos, el proceso del disco. ¿Tienen previsto presentarlo en vivo? Ahora la presentación, que es formal, va a ser el 13 de noviembre. Bien. Ahí en la Sociedad Urbana Vista Dolores. Es un lugar muy lindo, no sé si conocen, pero queda ahí al costado del zoológico. Precioso, sí. En realidad en abril estuvimos de teloneros al Gavilán, un musicazo uruguayo, que no sé si conocen, pero seguramente sí. Y bueno, el lugar se suena a todo. Entonces elegimos volver ahí, que está muy lindo. Y bueno, y la idea es presentar todo el disco, presentar algún tema más, dar un show, o sea, tratar de que la sala esté vestida para. Y bueno, y que se quede la gente con algo lindo. Y nosotros también. Claro. Bien, y creo que también hay algo que está bueno mencionar para la audiencia, que el álbum también es como una fusión, ¿no? De distintos, de géneros, de pop, rock, música popular, no sé si candombe. Sí, o sea, es bastante variado. Pero, yo no sé si el mix que tiene es lo enriquecedor. Es como muy familiar. Uh-huh. Entonces yo creo que por un lado lo tiene, en cuanto a esa cercanía con la música que está sonando, y después está, yo creo que después las cosas que se dicen y demás, yo creo que son comunes también a todos, a lo que nos pasa en la vida, y un montón de experiencias. Yo creo que va por ahí el viaje del disco, en cuanto a compartir vivencias, experiencias y demás, y de una forma embebida en música. La gente puede escucharlo ya en las plataformas, ¿verdad? Totalmente, está desde el... Bueno, iba a decir desde el 31 de agosto, pero mentira, porque nos copiaron un día ahí con un tema, problemas técnicos, dijeron. Claro. Así que el 1 de septiembre estuvo publicado, tanto en YouTube como en Spotify, así que lo pueden buscar ahí, buscan Nati Batista y los comunes Nati con Y, pequeño detalle. Y bueno, y ahí van a tener lo que no se ve, y también los invito a ver el videoclip Chico Comunista, que está en YouTube, está muy divertido, y bueno, y tiene un buen mensaje también. Sí, comentar. Bueno, en breve, antes, sí, Tenemos intención, antes de la presentación del disco, sacar otro videoclip que está en la producción y manos de Rubén Lanner, un gran amigo también, uh-huh. que le mando un fuerte abrazo de la banda Borgia. Y en realidad, si me lo permiten, yo no sé si lo vieron, la tapa del disco es un cuadro que es excelente, de un pintor uruguayo muy bueno, que es amigo, y esta pintura se llama Carlos Chiugani, que los invito también a que le gusta el arte, la pintura y demás, a visitar su galería y verlo. Aparte, particularmente ese cuadro, uh-huh. tengo ciertas cercanía, digo, además de que se ha visto pensando en mí y demás. Cuando lo hizo fue en un momento particular mío, que estaba atravesando un mal momento, y surgió el cuadro. O sea, como que se acordó de mí y apareció de alguna manera, por eso me hace más cercano de que, bueno, acá tiene que estar y es parte de este proceso. Muy bien, Natalia, nosotros te agradecemos por estos minutos, les deseamos, por supuesto, muchísima suerte con el disco, con la presentación también, que va a tener lugar allí en, como vos mencionabas, en Sociedad Urbana Villa Dolores el 13 de noviembre, y uh-huh. Bueno, por supuesto que estamos a las órdenes para seguir difundiendo y vamos a seguir escuchando la música de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la entrevista, gracias por pasar la música, espero que les guste a la audiencia y demás y a ustedes. Y bueno, ahí quedo a las órdenes, cualquier cosa, estamos por acá. Perfecto, Natalia Batista, integrante de, bueno, Nati Batista y Los Comunes, que está presentando Lo que no se ve, su nuevo trabajo, y lo teníamos acá en la 36. Nos vamos escuchando un poquito más de la música de este disco.